Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. ¿Sabes que en este país muchas personas envejecen a los 50 años o antes? Tienen discapacidad intelectual. Sin apoyos, son dependientes. Movimiento Asociativo FEAPS. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Llegas a un atasco, reduces, tercera, retrovisor, segunda, frenas, coche parado. Esto es todo lo que pasa cuando conduces, y esto cuando además utilizas el móvil. Llegas a un atasco, móvil, frenas, ¿qué tal cariño? Reduces, llego a cenar, tercera, ahora os veo. Coche parado. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Oíd Radio, la emisora más cercana. La radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Estamos en De Buena Mañana de Oíd Radio. Les recuerdo el número premiado en el Euroboleto del jueves 11 de marzo de 2010. El número 38.343-38343. Enhorabuena para todos los agraciados. Empezamos nuestro programa con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Nos trae los titulares Raúl Gutiérrez. Buenos días. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días Marina, buenos días a todos. Comenzamos en Palencia. Un acuerdo facilita a Palencia Abierta a contratar a discapacitados. Palencia Abierta, COCENFE y La Caixa firmaron ayer un convenio que facilitará la incorporación de discapacitados a los comercios adheridos al colectivo empresarial. Este acuerdo de colaboración compromete al centro comercial a darlo a conocer entre sus asociados para que estos faciliten a COCENFE los perfiles profesionales de los puestos de trabajo que oferten, así como las condiciones de contratación. Una vez se incorpore un empleado en el programa Incorpora de La Caixa, los comercios facilitarán los procesos de seguimiento de la inserción laboral y, por su parte, COCENFE, a través de Incorpora, asesorará a las empresas sobre las características de la contratación de personas con dificultades de inserción, apoyará el proceso de incorporación y, además, realizarán los trámites oportunos para la solicitud de subvenciones por emplear a discapacitados. El proyecto Incorpora lleva en marcha desde 2006 y busca fomentar la incorporación al mundo laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social o con dificultades especiales para acceder a un trabajo. Por su parte, Félix San José, representante de Palencia Abierta, apuntó que este acuerdo permite al centro comercial continuar con la línea que hasta ahora ha mantenido de colaboración con distintos colectivos. En A Coruña, los discapacitados denuncian el mal uso de tarjetas para aparcar. Aseguran que cada vez es más frecuente que conductores que no tienen problemas graves de movilidad ocupen plazas destinadas a facilitar las maniobras de personas con problemas de movilidad. El presidente de la Asociación de Parapléjicos, José María Méndez, envió una carta al alcalde para denunciar el uso fraudulento de estas tarjetas de aparcamiento reservado para discapacitados físicos. El responsable de la entidad asegura que cada vez es más frecuente que conductores que no tienen problemas graves de movilidad ocupen a diario plazas destinadas a facilitar las maniobras de personas en silla de ruedas o que tienen grandes dificultades para caminar. Las personas que tenemos importantes dificultades para movernos, que estamos supeditadas a un vehículo a motor para poder desplazarnos y que disponemos de estas tarjetas, no podemos tolerar que nuestros derechos legítimos y legales sean usados por desaprensivos, declaró Méndez, que exige al Consejo absoluto rigor. Vamos hasta Guadalajara. Bienestar Social concede 1,5 millones a tres colectivos de discapacitados. ADA, Afanias y la Asociación Las Encinas emplearán la subvención en su actividad anual. La Consejería de Bienestar Social y tres asociaciones, estas tres que nombrábamos, firmaron ayer un convenio de financiación en virtud del cual percibirán 1,5 millones de euros para la realización de su actividad durante 2010. El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, participó en la firma junto a los representantes, los presidentes, de los tres colectivos beneficiados. Durante el acto, los tres presidentes pormenorizaron los objetivos de sus asociaciones y describieron la importante actividad que desarrollan en la actualidad. En el caso de la Asociación de Padres de Disminuidos de Azuceca de Henares, ADA, su historia se remonta a 1996. En la actualidad, el centro cuentan con un centro ocupacional, el Trébole, que garantiza una formación especializada, profesional y ocupacional para los discapacitados, un centro especial de empleo con actividades de limpieza y mantenimiento de parques y jardines y conservación y adecuación de la granja escuela, una vivienda tutelada para seis mujeres mayores de 18 años y, por último, un club de ocio con actividades enfocadas a completar el tiempo libre de los discapacitados, propiciando así su mayor autonomía. La Asociación Las Encinas, por su parte, es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 1991, cuyo objetivo pasa por lograr la integración y normalización de las personas con discapacidad en Guadalajara, basándose fundamentalmente en el aspecto social y laboral. Y por último, Afanias empleará la subvención en su centro residencial para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, con 24 plazas y 10 apartamentos de apoyo, con un total de 20 plazas en la capital. Este tipo de asociaciones, así como la sensibilización social y el apoyo de las administraciones públicas, han conseguido desterrar el concepto que hace solo 4 décadas rodeaba a las personas con discapacidad. Se les lleva a instituciones de aislamiento y se silenciaba a su existencia, recordó Lamata, quien agregó que afortunadamente hoy en día la realidad es totalmente distinta. Además, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas más avanzadas en esta materia. Su esfuerzo y, por extensión, el de los castellano-manchegos permite dar tranquilidad a miles de familias que saben que sus hijos estarán perfectamente atendidos en todo momento. Además, la inserción social de los discapacitados es cada vez mayor, como lo prueban los puestos de trabajo que ocupan en la actualidad, principalmente como conserjes, a través de acuerdos con la Junta, la Diputación o el Ayuntamiento de Guadalajara. No obstante, las asociaciones reclamaron que estos puestos de trabajo tuviesen un formato más estable a través de contratos normalizados, señaló sobre todo la presidenta de ADA, quien hizo además un llamamiento a las empresas y administraciones públicas para ofrecer puestos de empleo a los discapacitados intelectuales, validando su existencia, que su eficiencia, es la misma. En Alicante, el consistorio contrata 5 discapacitados sensoriales. El concejal de Recursos Humanos de Alicante, Juan Seba, recibió ayer a las 5 personas con hipoacusia que comienzan a trabajar en varias dependencias municipales. Un intérprete de lengua de signos les acompañará para facilitar la comunicación a través de convenio de colaboración que se ha firmado con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. El convenio se enmarca dentro de las actuaciones que el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha para fomentar una mayor inserción sociolaboral de las personas con discapacidad sensorial y el acceso al empleo tutelado, dentro de un proyecto de entrenamiento laboral en el puesto de trabajo de auxiliar de gestión administrativa y aplicaciones informáticas. Los 5 trabajadores realizarán sus labores en recursos humanos, tráfico y transportes y acción social en el horario de oficina, con una duración de unos 2 meses y medio. Han sido seleccionadas entre 12 personas con necesidades educativas especiales que han adquirido una formación teórico-práctica a través de un taller realizado por la Federación de Personas Sordas en el perfil de auxiliar de gestión administrativa. En Melilla, Medio Ambiente invertirá 28.000 euros en adaptar la playa a los discapacitados visuales. La ciudad instalará contenedores para el papel y el vidrio a la entrada de las pasarelas. Orcas Coloradas podría abrirse al público este verano con vigilancia, socorrismo y limpieza. El gobierno local va a invertir este año 350.000 euros para que las playas de la ciudad estén en las mejores condiciones. De ellos, 28.000 pertenecen a los equipos de la Consejería de Medio Ambiente adquirido para adaptar las playas a discapacitados visuales, que sitúa a Melilla a la cabeza de España en esta materia. Estos bañistas contarán con paneles, boyas electrónicas y avisadores acústicos para moverse con autonomía por la playa, y los socorristas más próximos dispondrán de unos avisadores de emergencia para utilizar en caso de necesidad. También continuarán este año las actividades dirigidas a los usuarios de Aspanies y del Centro Gámez Morón, con jornadas de psicomotricidad, las dedicadas a la familia o las de visita a las jornadas de vela. Junto a esta novedad, Gavilán destacó también la colocación de contenedores para el papel, el vidrio o la ampliación del número de trabajadores dedicados a la limpieza de la orilla. Y igual que en 2009, las playas de Melilla optan este año a obtener los reconocimientos de calidad ISO 9001, la bandera azul y la Q de calidad. Como explicó el consejero de Medio Ambiente, los 2 kilómetros de playa de la ciudad contarán con todos los servicios necesarios para que los melillenses disfruten de la costa en plenas condiciones. Vamos hasta Guipúzcoa. Los guipuzcoanos con minusvalías tendrán un carné para acceder a los beneficios que les corresponden. Pues sí, los guipuzcoanos con minusvalías iguales o superiores al 33% y mayores de edad dispondrán de un carné de discapacitado que les facilitará el acceso a los beneficios establecidos por este colectivo, para este colectivo, sin tener que presentar los certificados habituales en papel. Esta tarjeta fue presentada ayer por la diputada foral de Política Social, Maite Chaniz, quien también dio a conocer una guía para personas con discapacidad que recoge la totalidad de alojamientos residenciales y centros de días a los que pueden acceder. La nueva tarjeta se enviará próximamente a las 42.000 personas que sufren algún tipo de minusvalía. El objeto es facilitar la vida de las personas discapacitadas, dijo Echaniz. Hablamos del Campeonato Nacional para Discapacitados. Elche acoge la 17ª edición del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para personas con discapacidad intelectual, organizado por la Federación Española y el Centro Deportivo Algar. El torneo, que se celebra mañana sábado desde las 10 en el pabellón municipal Esperanza Lag, contará con la participación de 22 clubes deportivos de 9 comunidades autónomas. Los aparatos son aros, pelotas y libre en competición individual y conjunto y en categoría junior y 3 niveles de absoluta. En Zamora hablamos de que Zamora acoge el Campeonato Regional para Discapacitados. Más de 100 atletas procedentes de toda Castilla y León se darán cita mañana en el Parque de los Tres Árboles. El Parque de los Tres Árboles de Zamora acogerá mañana sábado la 16ª edición del Campeonato Regional de Campo a Través para Discapacitados, en el que se darán cita un centenar de atletas procedentes de toda la comunidad autónoma. Representantes de Asprosub y del Ayuntamiento de Zamora presentaron ayer esta competición, en la que unos 10 atletas del Colegio Zamorano se darán cita. La concejala de Deportes, Elvira Fernández, destacó la importancia de estas actividades de cara a la integración de los discapacitados, mientras Patricio Santana, presidente de Asprosub, recordó que haciendo deporte hacemos amigos. La jornada de cross se dividirá en 3 categorías: un primer nivel para discapacitados auditivos y 2 niveles más según el grado de discapacidad, tanto psíquica como física. Queremos que todos los atletas puedan hacer deporte como cualquier otra persona, añadió Begoña Madrigal. En el acto de presentación del campeonato comparecieron también los atletas Ernesto Peralta y Guillermo Vega, quienes se mostraron ilusionados en poder realizar un buen papel. Tienen mucha ilusión por participar y dar todo lo que puedan. La competición se desarrollará entre las 11 y las 2 de la tarde y comprenderá 5 pruebas de distancia: los 5.000 metros, 3.000 masculino y los 2.000 metros para las féminas, y 1.000 para los que albergarán modalidad de ambos géneros. Es un campeonato muy atractivo para el público y en el que se plasman valores como la superación o el compañerismo, eran palabras de Begoña Madrigal. También en Zamora, un centenar de atletas participan en el regional de campo a través de discapacitados. Es la misma noticia. Vale. Claro. Estaba yo pensando en otra historia. Marina, lo siento. No hay problema, pero de lo que sí que vamos a hablar a lo largo de la mañana, Raúl, va a ser de las Paralimpiadas de Invierno en Vancouver 2010. A lo largo del programa de Buena Mañana iremos dando pinceladas de lo que van a ser las Paralimpiadas de Vancouver, que empiezan hoy con la inauguración. Vamos a hablar de la antorcha y, bueno, de nuestro equipo. Continuamos ahora en De Buena Mañana de Hoy Radio. Right. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. Este es el sonido de un accidente de tráfico. Este es el sonido de un maltrato. Este, el de un abandono. El de una urgencia. El de un delito. Y este es el sonido de un accidente de tráfico, de un maltrato, de un abandono, de una urgencia y de un delito. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Paellas a domicilio, dígame. Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame. Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707. Manos Unidas. Gracias por colaborar. El sitio en el que vives tiene aceras para que la gente camine y calzadas para que circulen los coches. Hay parques, hay jardines y hay monumentos. Hay cruces, rotondas, semáforos, fuentes para beber, bancos para descansar y árboles que te dan sombra. Y en cualquiera de esos lugares puedes tener un accidente de moto. Por eso también en ciudad, ponte el casco siempre. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. OIT Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y como decíamos esta mañana, vamos a hablar de Vancouver 2010, porque hoy comienzan los Juegos Paralímpicos hasta el 21 de marzo. La ciudad canadiense de Vancouver dará la bienvenida a centenares de deportistas de élite discapacitados que participarán en la décima edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno, en las mismas instalaciones y alojamientos que disfrutaron sus compañeros olímpicos. En Vancouver habrá competiciones de los 5 deportes oficiales del Programa Paralímpico de Invierno y está prevista la participación de más de 650 deportistas procedentes de unos 40 países. En estos deportes compiten atletas ciegos y deficientes visuales, discapacitados físicos y paralíticos cerebrales. Los Juegos Paralímpicos de Vancouver tendrán 4 sedes de competición, de las cuales 3 son de nueva construcción. Las instalaciones no deportivas serán las Villas Paralímpicas de Vancouver y Whistler, el estadio BC Place, donde se celebrará la ceremonia de inauguración, el Whistler Medals Place, que albergará las entregas de medallas y la ceremonia de clausura, y los centros de prensa de Vancouver y Whistler. La Villa Paralímpica de Whistler, rodeada de árboles y bordeada por el río Chequamus, tendrá una ocupación estimada de 1.200 personas entre deportistas y miembros de las delegaciones nacionales, y en ella residirán los equipos de esquí alpino, esquí nórdico y biatlón. La Villa de Vancouver, por su parte, acogerá 350 personas pertenecientes a los combinados de hockey sobre hielo y curling en silla de ruedas, y estará situadas a orilla de la bahía. Ambos dos contarán con un paisaje maravilloso que sin duda ayudará a que nuestros deportistas se concentren en la competición. Además, tienen comedor y policlínica, obviamente todas las instalaciones necesarias para la comodidad de los deportistas. Después de la música y después de una entrevista que vamos a tener sobre síndrome pospolio, por una propuesta que ha dado CIU en el Parlamento, se lo voy a contar después de la música. Y después de esta entrevista seguiremos con más Olimpiadas en Vancouver 2010. Continuamos con la música de Gabinete Galigari. Solo se vive una vez. papel de mí, mi cara es mi carne, tan solo dime qué hora es, día, semana y qué mes, tan solo dime qué año es, para gritar con más fe, solo se vive una vez. Me suscribí a Prepaid, es un amor de ley, por rapidez y comodidad, por mi seguridad, no cuides mi salud, no soy gandul, solo un bombibar, tan solo dime qué hora es, día, semana y qué mes, tan solo dame un JD, para gritar con más fe, solo se vive una vez, sí, una vez, pero rápido. Que tengo prisa por si pido la vez dos, en realidad soy un cínico, tan solo dime qué hora es, día, semana y qué mes, tan solo dame un JB, para gritar con más fe, solo se vive una Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. El grupo parlamentario catalán CiU ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que pide al Gobierno que se reconozca y refuerce la investigación del síndrome pospolio, que causa fatiga, debilitamiento en los músculos, dolor y pérdida de capacidad funcional a quienes lo padecen, unas 30.000 personas. Además, se destaca el que las personas, estos pacientes con síndrome pospolio, que sobreviene los 40 o 50 años, cuentan con pocos profesionales como consecuencia de la desaparición de esta enfermedad. Para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, la proposición no de ley de CiU pide también al Gobierno que cree un registro estatal de supervivientes de polio y que impulse nuevos tratamientos del síndrome de pospolio. Pues vamos a conocer la opinión de una persona que está acostumbrada a este síndrome y a estar con gente de este síndrome. ¿Por qué? Pues porque es el presidente de la Asociación Gaditana de Personas con Síndrome Pospolio. Él es Diego Márquez. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué les parece esta proposición? Vamos a ver, nosotros todas las proposiciones de no de ley que salga a nivel estatal, pues nos viene muy bien porque tenemos que intentar de conseguir que las personas con síndrome pospolio pues nos integremos en la sociedad tal como personas que somos. Y si vamos a tener algunas dificultades a consecuencia de nuestra nueva enfermedad, pues es necesario que todos los organismos oficiales pues se ponga un poquitín el chip para que conseguir el estar la mayor calidad de vida posible. Porque se trataría de reconocer el síndrome pospolio como una enfermedad, o sea, la enfermedad es la polio, pero se trataría de reconocer este síndrome también como una enfermedad, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros cuando somos pequeños padecemos lo que es la polio. Ajá. La polio nos deja unas pequeñas secuelas y al cabo de unos 20, 30 años, pues esta secuela va empeorando. Yeah. Aparece lo que son los efectos tardíos de la polio. Ajá. Dentro de estos efectos tardíos de la polio, pues aparece lo que es el síndrome pospolio. Ajá. Que el síndrome pospolio consiste principalmente en una enervación de las neuronas motoras. Es decir, que lo que vas haciendo es que se van disminuyendo las neuronas. Ajá. Y entonces aparece una serie de patologías como es, por ejemplo, dificultades al hablar, más dificultades también cuando empezamos a andar, nos duele completamente todo lo que es los músculos, aparece también otro problema que siempre tenemos frío, la intolerancia, es decir, que va saliendo una serie de patologías nuevas que no son tratadas en estos momentos. Nos la achacan normalmente los médicos a que somos cada día más viejos. Sí, sin duda alguna somos más viejos, porque es una cosa lógica. Sí. Pero también es lógico de que personas de nuestra edad no están igual que nosotros. Claro. Tienen otras dificultades. Porque estamos hablando de 40, 50 años. De ahí para arriba. Ya. Porque lo que fue la vacuna de la polio fue en el año 1963, uh-huh, cuando empezaron a impartirse. Sí. Entonces bajaron, en ese mismo año bajó de 2.000 y pico de personas que hubo en el año, en el año 64 a 120. Uh-huh. Eso no quiere decir que después no haya habido casos de polio. Lo ha habido, porque de hecho dentro de la asociación tenemos una chica con 27 años que ha tenido la polio. Uh-huh. No sabemos el por qué la ha tenido, pero que sabemos a ciencia cierta que la tiene. Ya. No, y además eso, que no hay que olvidarse de que antes de la vacunación hubo mucha gente que padeció la enfermedad y que hoy en día todavía viven, gracias a Dios. Entonces, necesitan una atención, ¿verdad? Eso es lo que se está reclamando en el fondo. Vamos a ver, estamos reclamando que primeramente que se nos reconozca que padecemos este síndrome, que haya médicos que cuando vayamos que nos diga esto, usted está gordo porque usted no anda. Yeah. No, nosotros estamos gordos porque la patología que tenemos nos impide a lo mejor andar y también la polio nos hace engordar un poco. Claro. Entonces, que vean exactamente la realidad. Después, por ejemplo, queremos que sea una incapacidad invalidante, es decir, que nosotros podamos pedir la invalidez permanente para cualquier puesto de trabajo. Ajá. Ahora mismo se nos está denegando por completo. Ya. Que el derecho también que nos ha otorgado ahora el decreto que ha salido a nivel estatal sobre la jubilación anticipada. Ajá. Pero esa jubilación anticipada no podemos demostrarla porque nos pide que tengamos síndrome postpolio. Ya. Si en los equipos de evaluación de la discapacidad no nos reconoce que tenemos síndrome postpolio, pues entonces nos quedamos por completamente afuera. Claro. No vamos a poderla nunca pedir. Uh-huh. No vamos a tener que jubilar a los 65 años o lo que diga el gobierno a posteriori. Uh-huh. Es decir, que tenemos esas dificultades. Uh-huh. Este proyecto se presentó a principio de semana. ¿Se sabe ya alguna conclusión? Vamos a ver, se reunieron el día 10 de este mes, el miércoles pasado, se han reunido, la propuesta va a salir para adelante, no únicamente con lo que ha dicho CIU, sino también van a meter pues que la Agencia de Evaluación Tecnológica y Sanitaria, que en el año 2002 sacó un documento, se vuelva a hacer otro documento nuevo para que se vean las realidades que existen en este momento. Uh-huh. Eso lo ha sacado lo que es el Partido Socialista, porque nuestra Federación, la Federación Española de Personas con Síndrome de Postpolio, a nivel estatal, hemos estado hablando 5 días después de que fuera publicado por el boletín del Congreso, de esta proposición de ley, pues tuvimos una reunión y estuvimos insistiéndole principalmente eso, la nueva elaboración de la por parte de la agencia, de lo que fue escrito por entonces, para que se pueda ver ya con un mayor conocimiento, que ya se pueda ver lo que la realidad que existe. Te puedo decir que este año, a partir del día 1 de enero, ya era obligatorio de que los médicos conocieran lo que es el síndrome postpolio, ya que el Código de Identificación de Enfermedades, que lo da la Organización Mundial de la Salud, ha sacado un registro específico para nuestro síndrome, que es el G14. Cuando vamos pues a hablar con cualquier médico de cabecera, neurólogo, ya tiene que reconocer el síndrome. Se debe de reconocer, pero como lo desconocen, claro, pues no lo pueden. Eso pasó mucho con la fibromialgia hace un par de años. Exactamente. Es una cosa muy parecida a la fibromialgia, que como es una cosa desconocida, claro, por los médicos, pues los médicos no lo dicen ni miran, sino lo que dicen únicamente que es un problema de nuestra edad y todo eso. Pero es un problema que está realmente desde hace ya un mogollón de años. Claro. De hecho, aquí en Cádiz hubo un doctor que estuvo en un hospital, y que es don Manuel Cruz Hernández, y ya en su libro sobre pediatría, en su capítulo sobre que habla sobre la polio, ahí ya él reconoce lo que es el síndrome postpolio. Lo que sí que es una cosa nueva, pero que viene de ya de antaño. Claro. Estoy hablando de los años 60, que fue más o menos cuando hicieron ese libro. Claro. Lo que pasa es que no ha habido investigaciones, ni experimentos, ni nada con nosotros referente a este tema. Claro, es que en el momento yo creo que aquí el problema ha sido, bueno, el problema entre comillas, el que se haya erradicado la enfermedad, ¿no? Es decir, ya no hay casos de pospolio, o sea, de polio, pues como que se pierde el interés. Yo creo que esa es la causa, ¿no? Al final de que no se haya seguido investigando sobre, bueno, pues sobre las consecuencias de esta enfermedad. Exactamente, pero eso ha pasado aquí en España. Ya. Porque, por ejemplo, en Brasil ha sido todo lo contrario. En Brasil ahora mismo es uno de los sitios donde más investigación se está haciendo sobre este síndrome. Uh-huh. Y en el Brasil tampoco hay ahora personas con polio. Ya. Yeah. Que lo tenga. Quiere decir que ellos están investigando y están haciendo todo lo más posible para solucionar este problema. Uh-huh. De hecho, el G14 se ha reconocido por el estudio que ha hecho en Brasil. Uh-huh. Pues Diego, ojalá tengan mucha suerte, ¿eh? Vale. Y ahora, aunque se haya reconocido el síndrome, ahora toca luchar con la sanidad también, para que los médicos también lo reconozcan. Ahora tenemos que luchar por tres partes. Primeramente por la sanidad, después por los equipos de valoración de las discapacidades, ajá, para que se nos reconozca, y tenemos que hablar también con el Ministerio de Trabajo para lo que son las enfermedades invalidantes, y para que hagan algo referente a la jubilación anticipada de las personas con síndrome postpolio. Pues mucha suerte y mucha fuerza. La fuerza la vamos a tener y vamos a seguir luchando como sea. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Nos has explicado fenomenal y yo creo que ha quedado perfectamente claro el debate y vuestras necesidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra colaboración. Nada, para eso estamos. Continuamos, vale, claro. Un saludo. Claro. Continuamos en De Buena Mañana de Oír Radio. Qué gusto da cuando la gente es luchadora y, bueno, pues va consiguiendo poco a poco las cosas que... La pena es que haya que luchar por conseguirlas, ¿verdad? Bueno, pues esa cuestión, ese cuestionamiento que estoy haciendo yo, se lo dejo a ustedes. Que no haya que luchar tanto, que en la vida ya hay muchas preocupaciones. A ver si podemos hacer más fáciles las cosas. Continuamos en De Buena Mañana con la música. La música que nos traen los Fresones Rebeldes, Al Amanecer. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no tiene ni gracia ni placer. Se fijan en mí, digo, mira tu presencia de aquí, te miro, no puedo parar de reír, porque sé que es un beso, pero pídeme lo que quieras y diré que sí, pido una tontería, pero nunca, no me faltas nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás, quiéreme, déjame, déjame tu huella al amanecer. OID Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Bien, de buena mañana. Seguimos hablando de Vancouver. El equipo español está obviamente ya en la Villa Paralímpica de Whistler, donde continuará su preparación para los Juegos que comienzan mañana. La delegación nacional está compuesta por 16 personas entre deportistas y técnicos. Son 4 esquiadores con deficiencia visual y sus 4 guías. Estos 4 esquiadores son Joan Santacana y su guía Miguel Galindo, Ana Coí y su guía Raquel García, Andrés Boira y su guía Alex Suñé y Gabriel Gorce y su guía Félix Aznar, junto con su entrenador Jordi Carbonell, que viajaron desde Vancouver, a Vancouver desde Aspen, en Estados Unidos, porque allí participaron en las finales de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, que se disputaron entre el 2 y el 5 de marzo. Mucha suerte para ellos y también mucha suerte para la única deportista con discapacidad física del equipo español, la balear Úrsula Puello, que se trasladó desde España acompañada por su entrenador Andrés Gómez. Además de los 5 deportistas, los 4 guías para los esquiadores con discapacidad visual, va en la delegación un médico, José Barrachina, un fisioterapeuta, José Beltrán, 2 entrenadores, un esquiman, Mikel Otermin, y un responsable de prensa, Luis Leardi, dirigidos todos ellos por el jefe de expedición, Andrew Alfonso. La villa de Whistler, rodeada de árboles y, como decíamos, bordeada por el río Chegamus, tiene una ocupación estimada de 1.200 personas. Ya sabemos dónde están nuestros deportistas, que esta tarde se enfrentarán a la inauguración, que se lo contaré después de la música que nos trae Los Secretos. Déjame adiós. Seguiré. Por eso ahora déjame. Sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad, hey, y la dejaste escapar.

OIT Radio, la radio que te acompaña. ¡Gracias!